En 2011, escuchaste en vivo a Joker, Descartes a Kant, Naejito Blues. Y ahora, en 2012, Radio Cusey tendrá más artistas, más información, más propuestas, más locutores. No escucho nada de los audífonos. Radio Cusey te desea un excelente 2012. Más alto, por favor. Nosotros somos 2.0. Habla fuerte, tu futuro está escuchando. Escucha, piensa y habla correctamente. Bienvenidos a esta edición de 2.0, el programa del Club Toastmaster UDG 2.0. En vivo desde la cabina de CUSEI, estamos compartiendo este espacio nuevamente con ustedes para transmitirles un programa realmente interesante. Vamos a comenzar primeramente saludando al socio favorito de 2.0 que nos encuentra ya de nuevo aquí en cabina. Sergio, ¿cómo estás? Gracias, Tania. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estarnos escuchando. Y un cordial saludo igualmente a quienes hacen posible esta sesión, nuestros amigos los aprietabotones. Comuníquense con nosotros para dejarnos todos sus comentarios y también algunas dudas del tema que vamos a tratar a liderazgoudg2.0@gmail.com y las páginas de Facebook Club UDG 2.0. Vamos a comenzar el día de hoy platicando acerca de lo que es el debate. ¿Tú qué entiendes como debate, Sergio? Lo que primero que me salta a la mente es pleito seguro. Generalmente buscamos imponer nuestras ideas antes que convencer o persuadir, y eso es una falta de cultura más que nada, buenos argumentos, una buena organización de ideas, y por eso terminamos debatiendo de una manera incoherente. Así es, el debate es un acto de comunicación que consiste en la discusión de un tema polémico entre dos o más personas. Esto es de carácter argumentativo. Está dirigido principalmente por una persona que asume el rol de moderador, para que de este modo los participantes en el debate tengan garantizada la formulación de su opinión. Un debate generalmente tendrá lugar cuando sea necesario dar a conocer o defender las opiniones sobre un tema determinado o para facilitar la decisión de por alguna postura. Normalmente este tipo de discusiones comienzan con temas muy polémicos, como lo es el aborto, la homosexualidad también, y tratándose más que nada posturas a favor y en contra. Pues normalmente nosotros solemos debatir en nuestra vida cotidiana, pero para darle un poco más de formalidad a este tema, vamos a hablar acerca de cómo hacer un debate efectivo. El debate debe de tener varios elementos para que este pueda sea realizado de manera exitosa, y además debe de tener por principio de cuentas un fin. Ya acerca de los objetivos o del fin del debate hablaremos un poco más adelante. Primero comencemos por las normas que debemos de tener en cuenta para la preparación del debate cuando lo queremos hacer de manera formal y de manera educativa. Por ejemplo, en alguna escuela o en algunas organizaciones que trabajamos la comunicación, como lo es Toastmaster. Comencemos por mencionar algunos puntos para su preparación. Uno de ellos es elegir un tema de interés y que suscite la controversia, además de preparar los contenidos teóricos. Es muy importante que sea un tema debatible, pues si nada más hay posturas a favor, entonces no tendría ningún caso o ningún objetivo tener un debate para poder desarrollar toda esta actividad. Es importante escoger un coordinador o un moderador quien determine el esquema de trabajo, que en algunos casos puede ser un cuestionario con preguntas elaboradas, de tal manera que suscite la controversia. El coordinador o moderador es importante que también sea conocedor del tema que se va a debatir, pues en muchas ocasiones es el mismo moderador quien da el gane a las posturas que estuvieron mejor argumentadas. Es decir, él explica por qué la postura, por ejemplo, a favor, tuvo la razón en el punto en el que se está debatiendo, dando también a conocer cuáles son sus motivos para darle el gane. El siguiente punto es conformar grupos que defiendan o ataquen los planteamientos en pro y en contra. Normalmente es llevado a cabo en equipos, ya que esto facilita la dinámica del tema a debatir, ya que entre los mismos socios o los mismos integrantes del equipo pueden investigar más información y pueden dar un argumento muchísimo más, digamos, respaldado en cuestión a la información para defender el punto del que se está tratando. Cabe mencionar que es muy importante saber cuál es la postura del equipo, ya que personalmente podemos estar en contra del tema, sin embargo, cuando nos toca estar a favor en ese tema, es necesario investigar el por qué vamos a estar a favor. Es necesario también preparar el material y las ayudas. No solamente es indispensable respaldar la opinión que estamos tratando con alguna información válida, como lo son información de instituciones gubernamentales, instituciones de carácter académico, que respalden un poco más el punto que estamos defendiendo. También es importante hacer uso de ayudas como lo son videos, como lo son también entrevistas, documentales, para reforzar aún más y además tener una diversidad de información del tema que estamos tratando. Además, es importante designar un secretario. Es el secretario quien lleva toda la dinámica y todas la anotación correspondiente de todo lo que acontece en el debate. Y qué punto se trató, a qué hora inició el evento, a qué hora se mandó a receso, qué equipo va teniendo el gane, en qué parte del debate, etcétera. Estos son algunos de los puntos que debemos de tener en cuenta cuando vamos a realizar esta actividad en alguna institución, como ya sea la escuela, en organizaciones que se trabaje, se practique la comunicación, o inclusive cuando se suscita un debate ya en la vida personal, cómo lo podemos hacer de manera efectiva. Pues bien, hemos llegado a nuestro primer corte comercial y vamos en esta ocasión a tener un especial de Joaquín Sabina. Vamos a deleitarlos con canciones de este gran maestro y comenzamos con esta canción que se llama Romance de la Gentil Dama y el Rústico Pastor del disco Inventario. Disfrútenla y regresamos. Pastor que estás en el campo de amores tan descuidado, escucha una gentil dama que por ti se ha desvelado. Conmigo no habéis hablado, respondió el villano vil. Tengo el ganado en la sierra, con mi ganadico me voy a ir. Pastor que estás alejado a dormir en la redama, si te casaras conmigo tendrías placentera cama. Vete a otra puerta y llama, respondió el villano vil. Tengo el ganado en la sierra, con mi ganadico voy a dormir. Mas es que la de la nieve de mi cuerpo la blancura, rostro de leche y coral, delgadica en la cintura. Mucho bueno, poco dura, respondió el villano vil. Tengo el ganado en la sierra, con mi ganadico voy voy a dormir. El cuello tengo de garza, labios dulces como la miel, las teticas sacudidas que el brial quieren romper. No me puedes detener, por más que tengas ahí. Tengo el ganado en la sierra, con mi ganadito me quiero ir. Amalaya, el vil pastor, que la más gentil lo amé, y lo re quiebre de amores, y él se vaya aunque lo llame. El buey suelto bien se lame, respondió el villano vil, y por más que me dijeres, con mi ganadito voy a dormir. Por más que me dijeres, con mi ganadito voy a dormir. Señor Martínez, me temo informarle que su familia ha muerto en un accidente automovilístico. Si la vida te da la espalda, agárrale. La otra cara. Viernes de 5 a 6 de la tarde. Solo aquí en Radio Cusey FM. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchanos. Random and Radio Cusey. That's for me. De 20 a 20 mil hertz, no solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Continuamos en esta emisión de 2.0 y el día de hoy estamos tratando acerca del tema del debate. ¿Cuáles son los elementos importantes y cómo se debe de realizar un debate efectivo cuando queremos realizarlo en alguna institución o lugar en especial? En estos momentos vamos a tratar acerca de qué es lo que debe de hacer quien está coordinando el debate y cuáles son los objetivos. Para esto dejamos a Sergio, que nos va a compartir más a fondo este tema. Híjole, Tania, me tienes apresurado tomando nota de este importante tema. A ver, recapitulando un poco a ver si entendí lo pasado. En las normas de preparación, primero tenemos que elegir un tema de interés, de preferencia candente, ¿es así? Así es, tiene que ser debatible. Digamos política, religión, fútbol o sobre todo la guerra de sexos. Son los principales, de hecho. Esos de seguro levantan polémica. El siguiente punto era escoger un coordinador o moderador, lo que es lo mismo un referee. Así es, dicho de otras palabras. Conformar grupos que defiendan o ataquen, es decir, crear bandos los unos contra los otros. Puede ser en grupos o también puede ser de manera individual. Cuando se realiza en equipo es mucho más fácil respaldar el punto que estamos debatiendo. Okay. El siguiente era preparar el material y las ayudas, es decir, los acordeones. Muy importantes, de hecho. Y sobre todo, designar un secretario o juez que va a dar validez al suceso, al evento. Así es importante tener una nota de todo lo que acontece en el desarrollo del debate para inclusive tomar de esas notas como referencia para los próximos debates que se puedan realizar. Esta área, fíjate, Tania, que es una parte de Toastmaster Internacional que me gusta en lo particular mucho, porque te confronta a lo que es la vida diaria, a lo que es la vida real, donde tienes que defender tus posturas, tus ideas, tus propuestas. Y no, no como en un inicio cuando comenzamos que presentamos proyectos de una manera lineal, donde todos escuchan y uno diserta. Ya cuando debates realmente te confrontan. Y el arte también está en defender tu postura, puesto que tú puedes estar a favor y no darte a entender el por qué. Entonces, de esa manera te obliga a que tú te informes también acerca del tema que se está debatiendo, por muy, digamos, trillado que sea, para que tu punto sea válido. Así es. Pero de vital importancia es el trabajo de el coordinador, o mejor conocido como el moderador. Para hacer un buen debate, se deben de poner, o más, mejor dicho, observar varios puntos que debe atender este moderador. Entre uno de ellos es la consideración del objetivo. ¿Cuál es el propósito de este debate? El siguiente sería anunciar el tema y ubicarlo dentro del proceso. Es decir, pones las cartas sobre la mesa. Este es el tema y nos vamos a mantener bajo esta línea. Porque es muy fácil de pronto divagar, perdernos en la disertación a irnos por otro rumbo. El siguiente punto sería describir la actividad, dar las instrucciones que rigen a los participantes y cerciorarse de que ha sido comprendidas por todos, para que no haya confusiones. Otro punto sería formular la primera pregunta y dar la palabra en orden a los participantes, para que no dar pie a comentarios de preferencias, de malos entendidos, mantener este orden. Otro punto importante es desempeñar durante la discusión el papel de moderador. Agotar las opiniones sobre la primera pregunta, pasar a formular las siguientes. Cuando de pronto uno de los debatientes está saliendo de la línea, procurar regresarlo al tema original. Otro punto es el de terminar el debate. Los tiempos son vitales y cuando son la radio, la televisión, son fatales. El secretario tratará de que la asamblea llegue al consenso sobre las conclusiones y el moderador realiza la evaluación con la asamblea. Algunos objetivos a considerar: dan a conocer y defender las opiniones sobre algún tema en específico. Otro objetivo es sustentar y dar elementos de juicio claro en la exposición para facilitar la toma de decisiones sobre algún tema en específico. Ejercitar la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación activa de los debates. Defender tus propias opiniones, sobre todo justificándolas, dando argumentos sólidos, inteligentes, bien estructurados. Así es importante, inclusive en la parte del coordinador, que se entienda cómo va a ser la dinámica. Ahorita que mencionabas esto, normalmente se da un tiempo de 3 minutos, de 2 minutos cuando se inicia el debate, 3 minutos para, digamos, responder a cómo inició el contrincante, y 2 minutos para cerrar la conclusión. Esto me parece que son tiempos ya en concursos oficiales, y además es hay una dinámica muy estricta con el tiempo, ya que si el debatiente se pasa aunque sea un segundo y no ha terminado su idea, inmediatamente cortan su idea para darle la palabra al otro, lo que puede ponerlo en desventaja al no terminar de explicar su punto, no ser concreto, y el otro puede tomar ventaja para respaldar aún más, inclusive a usar la debilidad que demostró el debatiente para cerciorarse inclusive de que su punto va a ser mucho mejor. Yo consideraría, Sergio, que también es importante desarrollar la postura física, ¿Qué pasa cuando nos estamos enfrentando a un debatiente que expresa hasta con el cuerpo y con los ademanes, con la voz, con la vista, con todo, está irradiando ese coraje que tiene al defender su punto, empieza a tener una voz mucho más fuerte y de tal manera que puede llegar inclusive a intimidar? Es importante también desarrollar las habilidades y las expresiones físicas, y la parte oral también es importante, ya que si nosotros tenemos una voz insegura, inclusive si se nos quebranta la voz, pues menos vamos a ganar, ¿no crees? Estoy de acuerdo con eso. El lenguaje corporal, la apariencia. Recuerdo una anécdota histórica que se refería a los hunos, Atila y los hunos. Estos tenían por llamarlo de alguna manera, la técnica o la estrategia de vestirse de lo más grotesco posible. Se pintaban de sangre, se colgaban huesos, pedazos de carne, de que se vieran lo más intimidantes posible, y de esta manera, cuando se presentaban ante su enemigo, ya habían ganado la guerra antes de pelear, antes de lanzar el primer golpe, mediante una intimidación, un acoso psicológico. Inclusive es muy común que haya uno de los dos debatientes que, digamos, sepa más que el otro y tenga más experiencia, entonces puede que su punto no sea muy válido en cuestión a que está muy bien respaldado en cuestión a información lo que él está expresando, pero le da mucho puntaje la manera en cómo lo aborda, tanto física como oralmente. A veces la imagen impacta mucho y puede tener un mensaje no muy bueno, pero la forma en cómo lo expresó es como le puede inclusive dar el gane. Y hablando en cuestión a los objetivos, hay mucha tendencia en perdernos, en hablar y hablar y hablar, y inclusive podemos empezar a debatir un punto y terminar en otro, nada que ver. Por eso también es importante saber cuál es el objetivo en sí de la charla, ¿no crees? Es correcto, pero lo más importante que podría yo resaltar en este momento es la información. La información da seguridad. Si tú sabes que llevas la información precisa, los datos precisos, estadísticos, numéricos, del índole que sea, eso te va a dar fortaleza. Así es. Pues hemos llegado a nuestro segundo corte comercial. Vamos a dejarlos con otra canción del gran maestro Sabina. Y por supuesto los invitamos a que se comuniquen con nosotros a liderazgoudg2.0@gmail.com y las páginas de Facebook Club UDG 2.0 Toastmaster Internacional. Vamos a dejarlos con esto que se llama Y nos dieron las 10, un clásico de Sabina, del disco Malas Compañías. Cusey Radio. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda.

En esta sección comenzamos con las recomendaciones para debatir. Para desarrollar y llevar a buen término los ejercicios del debate, resulta muy importante que tanto el emisor como el receptor consideren los siguientes puntos. Primero, no se trata de imponer el punto de vista personal, sino de convencer usando la exposición, la argumentación y la contraargumentación. Esto con base y buena información. Además, es necesario no burlarse de la intervención de nadie. Suele suceder que el egocentrismo suele salir a relucir y solemos responder de una manera agresiva, como por ejemplo diciendo: estás mal, estás equivocado, ¿dónde escuchaste esto? Y esto se puede tornar más a una burla, que ya se pierde inclusive el respeto que debe de existir en la dinámica del debate. Escuchar al otro antes de responder. Aprendes más sobre tu adversario cuando aprendes a escuchar. Evitar los gritos para callar al interlocutor. Es importante mantener la calma y tratar inclusive de controlar la voz. Ya cuando realmente nos estamos poniendo muy efusivos al defender nuestro punto, o el moderador ya está notando que están subiendo los ánimos, es importante mantener la calma y la moderación de voz. Por otro lado, ponerse en el lugar del otro. Cambiando de zapatos te puedes dar cuenta de los puntos débiles de su argumento y de los cuales puedes sacar una mejor objeción. Y es esencial hablar con seguridad y libertad sin temor a la crítica. Suele existir más en nuestra mente la idea de: ¿y si lo estoy haciendo bien? Y si no es tan correcto el punto que estoy defendiendo, es simplemente expresar lo que uno sabe y lo que uno piensa en el debate. Ser breve y concreto al hablar, sobre todo esto último, porque si trabajas mucho la idea antes de exponerla, te quedas a media, se te agota el tiempo y no expresaste tu punto de vista. Acompañar las críticas con propuestas. Esto es, si nosotros vamos a decir o a responder un punto que está mal planteado y que se encuentra inclusive en un error, debemos de explicar por qué y ofrecer una solución, no solamente decir que el otro compañero está mal. Pues se da a entender que está mal, sí, pero ¿por qué? ¿Y cuál sería una manera para mejorar? Ser tolerante respecto a las diferencias. Es inevitable caer en estas contraposiciones. Es decir, no se trata de quién es el bueno ni quién es el malo. Siempre habrá diferencias. Y si las personalizamos, esto llegará a mal término. Oír y podría decir escuchar también atentamente al interlocutor para responder en forma adecuada. Resulta que se está exponiendo un punto y nosotros contestamos uno totalmente diferente. Es importante no perder la atención respecto a lo que se está hablando para que inclusive nuestra defensa pueda ser mucho más exitosa. No subestimar al otro. Nos hemos llevado cada sorpresa. De pronto pensamos que una personita menudita, seriecita, calladita, y que ¿cómo vas a ver más que nosotros? Nos ha demostrado un carácter explosivo, potente. No subestimar. Así es. Articular correctamente los sonidos, empleando un tono de voz adecuado a la situación concreta de entonación y al contenido del mensaje: interrogación, exclamación, fin de la enunciación, pausas, etcétera. Suele suceder que por el nerviosismo y la intensidad del debate o del tema que se está tratando, solemos tener expresiones que dan a entender y dan a conocer el nerviosismo que hay dentro de nosotros, y lanzamos una oración que nosotros sabemos que es pregunta, pero no se va a entender como pregunta. o inclusive cuando nos llega a la cabeza demasiadas ideas y no sabemos con cuál seguir o cuál mencionar. Es importante pensar para después poder hablar correctamente. No hablar en exceso para dejar de intervenir al otro locutor. No. Evitando la tendencia del monólogo o la monotonía. Es decir, esto se refiere más que nada cuando es un debate de grupos. Así dejas intervenir al resto de tus compañeros. Además, porque recordemos que el tiempo es muy importante y muy estricto. Otro punto es adecuar el vocabulario que se posee a la situación comunicativa del momento y ampliarlo para conseguir precisión léxico-semántico. Dependiendo del tema que estamos tratando, son las palabras que vamos a usar. No por hablar de un tema trillado, digámoslo así, vamos a utilizar palabras comunes o inclusive coloquiales. Es importante dar el formalismo al tema que se está tratando y, por supuesto, tratar de darlo lo más culturalmente posible. Sí. Evitar las palabras y giros idiomáticos desgastados y los propios del registro lingüístico informal. Pues en la sala de clases o en la situación comunicativa de un debate se impone el registro lingüístico formal. Es decir, no sacar modismos, arcaísmos, extranjerismos y todos esos términos. Y todos los derivados. Para esto también, para que se lleve a cabo de manera exitosa, es importante que todos los participantes en el debate estén informados. ¿Por qué? Porque no es solamente saber qué tema se va a tratar, sino inclusive cuál va a ser el enfoque. Por ejemplo, se puede hablar acerca del aborto. La controversia siempre es que si es aceptado o no es aceptado dentro de la sociedad, válido en ciertas circunstancias. Pero podemos hacer un debate acerca del aborto y de las consecuencias psicológicas que puede tener, por ejemplo, en una madre, ¿no? Es importante saber, estudiar acerca de la psicología, los efectos que causa este tipo de eventos, etcétera, para podernos expresarnos mejor y también para que los debatientes sepan de qué manera defender mejor su postura. Cabe mencionar que es válido utilizar inclusive palabras técnicas que se den a entender mientras se expresa. Si vamos a utilizar el nombre de alguna enfermedad, explicar a grandes rasgos qué es esa enfermedad, a quién afecta más, por qué se deriva, etcétera. Sobre todo, conviene arribar a conclusiones al final del debate. Es decir, aterrizar todas estas ideas, no digamos en soluciones, porque el debate no busca soluciones, pero sí dejar en claro ciertos puntos. Además de que resaltamos nuevamente que es importante saber cuál es el objetivo de lo que se está debatiendo, para también tener más claro cuáles son las expresiones que se van a utilizar y a qué punto se quiere llegar. De un tema podemos derivar miles de subtemas para poder expresarlo. Sin embargo, es importante solamente enfocarnos a uno en sí para que sea mucho más concreto y mucho más efectivo. Me gustaría hacer una observación, Tania. Tradicionalmente el debate lo transferían al plano de la comunicación oral, pero ahora con las tecnologías que nos inundan, esto lo hemos podido llevar a otros planos, al internet, al ciberespacio. Así es. Pues hemos llegado a nuestro siguiente corte comercial. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros por medio del correo o de las páginas de Facebook. Vamos a dejarlos con esta canción que se llama Besos en la Frente, del disco Hombre del Traje Gris, de Joaquín Sabina. Regresamos. Las gafitas de las pecas, con complejo de muñeca, desconchada. Frota su cuerpo desnudo contra el lino blanco y mudo de la almohada. Invisible entre la gente,

Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. ¡Fuck! ¡Yes! Escúchalos. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. ¡Fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio Cusey. Señor Martínez, me temo informarle que su familia ha muerto en un accidente automovilístico. Si la vida te da la espalda, agárrale la otra cara. Viernes de 5 a 6 de la tarde, solo aquí en Radio Cusey FM. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Continuamos en este espacio de 2.0. También nos gustaría compartirles un contacto que tenemos aquí en la cabina. Es contacto.radiocusey@gmail.com y un blog también para que ustedes publiquen todos sus comentarios y todas sus sugerencias que tienen respecto al programa de 2.0, y allí mismo se pueden informar de los programas que también ofrece esta plataforma de Cusey Network. Es radiocuseyfm.blogspot.com. Esperamos que sus comentarios lleguen a estos contactos, ya que es importante para nosotros saber cuál es su opinión y qué temas les gustaría que tratáramos. Pues vamos a continuar con este tema del debate, y ahora vamos a hablar acerca de los beneficios y las funciones que tiene el realizar un debate. No solamente es el hecho de discutir y tener un punto en sí, sino también es importante saber en qué nos ayuda el ejercer este tipo de actividades. Y comencemos principalmente por mencionar que es un excelente ejercicio para el intelecto, ya que sirve para desarrollar múltiples habilidades, tanto de expresión oral como de expresión corporal, pensamiento analítico y también una expresión mucho más formal al momento de nosotros expresar lo que vamos a debatir como respuesta. También te ayuda a reforzar y mejorar la personalidad en aspectos como la autoestima, la seguridad, la confianza, la expresión verbal y corporal. Así es, eleva el criterio para tomar decisiones, ya que expone las ventajas y desventajas de un punto de vista. Esto es que nosotros nos desarrollamos un pensamiento mucho más crítico para poder nosotros explicar el por qué ese argumento es válido, aunque no estemos personalmente a favor de ello. Es un medio para alcanzar la pluralización en cuanto a ideas se refiere. Aprendemos a exponerlas y sobre todo a pelearlas de una manera inteligente y concreta. Como medio informativo o expositivo, ese es importante, ya que como espectador de un debate se puede llegar a clarificar mucho acerca del tema tratado. Asimismo, platicando con un gran toastmaster de la organización, Alberto Guerrero, donde quiera que se encuentre, decía que también nos ayuda en otras habilidades más específicas, como el escuchar, saber escuchar críticamente. Y además el razonamiento y pensamiento crítico, así como tener una respuesta rápida y adecuada. Te ayuda la estructuración de ideas. ¿Te imaginas en ese ambiente tenso y tener que coordinar y estructurar todas tus ideas? Es un excelente ejercicio. Y además de la expresión oral efectiva. Pues bien, ahora saben ustedes cuáles son los beneficios de llevar a, de ejercitar un debate, y además de que nos va a permitir a nosotros expandir nuestro nivel de cultura al informarnos acerca de un tema que tal vez no conocíamos y ahora tenemos que investigar para poder responder efectivamente a este ejercicio. Pues bien, hemos llegado al final de esta emisión de 2.0. Nuestro tema fue cómo realizar un debate efectivo. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, por enviarnos sus comentarios. Esperamos también que lo sigan haciendo a través de estos dos medios de contacto. Sergio, ¿puedes mencionar cuáles son? Sí, Tania, con mucho gusto. Uno de ellos es contacto.radiocusei@gmail.com y el otro, el blogspot, es radiocusei.fm.blogspot.com. ¿Y los correos del club? liderazgoudg2.0@gmail.com, así como en Face, Club Toastmaster UDG 2.0. Ok, ustedes pueden contactarse con nosotros por medio de esto, de estos dos contactos desde cabina y con los de el Club Toastmaster UDG 2.0. Pues muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana nos escucharemos con el tema El cuerpo también habla. Esperamos sus comentarios y gracias por estar con nosotros. Esto ha sido todo de nuestra parte y nos escuchamos la próxima semana. Como un pájaro en un desfile. ¿Podéis fumar? www.kuseinetwork.net.